Hola amigos, este es su amigo Iván Balabarca transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan a través de YouTube, del iTunes, también estamos en iVoox, que es una página especializada en podcast, y también nos encontramos en el Facebook. Un gran abrazo a todos ustedes. Nuestro único propósito y ánimo es el poder ayudarlos, el poder aportar con algunas ideas para el repaso de la lección de la escuela sabática en sus iglesias. Nuevamente, una invitación a todos aquellos que desean estudiar un posgrado en salud pública, en terapia familiar, en administración, en un MBA. De pronto desean estudiar una maestría en enfermería, o en ingeniería de sistemas, o la maestría en educación, o doctorado en educación, comenzó en currículum y en administración. Bueno, sean bienvenidos a la escuela de posgrado de la Universidad Peruana Unión, que por cierto la universidad se encuentra de aniversario. Saludo a todos los unionistas que nos escuchan. Una vez unionista, siempre unionista. Llevamos el alma mater en el corazón hasta nuestra muerte. Entonces, hermanos queridos, un gran abrazo y empezamos con el repaso de la lección de esta semana, la túnica de varios colores. Oiga, yo no sé si Jacob no se daba cuenta de que al regalarle esa túnica a su hijo, le estaba haciendo en realidad no un favor, sino le estaba haciendo daño. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Qué nos puede pasar a nosotros como padres? De repente estamos siendo desequilibrados en nuestro acercamiento y aproximación para con nuestros hijos. Y ahora, la situación en el hogar de Jacob era rara, o sea, no, era tensa. Dios dijo que el hombre debía tener una mujer, pero Jacob se tuvo cuatro. Y eso trajo tensiones entre las esposas. ¿Y quiénes criaban a los hijos? Las esposas. Entonces los hijos crecieron también con tensiones entre ellos. Y cuando nació José, fue peor aún. ¿Por qué? Porque fue el hijo de la mujer que Jacob amaba más. Y le dio más preferencia a ese hijo. ¿Y los demás cómo se sintieron? Al verse desplazados. ¿Ah? Se sintieron muy mal. Y empezaron no solamente a maquinar cosas contra José, sino también el afecto hacia José fue cambiando. Ahora, otra cosa más. José también, pues, empezó con el tema de sus sueños. A ninguno de ellos, pues encima de que era el último hijo preferido, les gustó que este hijo último preferido viniera a decir que todos ellos se iban a inclinar ante él. ¿Ah? Bueno, entonces en cierta ocasión su papá lo mandó a José a que vaya a ver a sus hermanos, y de lejos cuando lo vieron sus hermanos, ¿qué dice la Biblia que pensaron? Ahí viene este soñador de sueños. O sea, lo que más les afectó, la gota que derramó el vaso en las relaciones intrafamiliares del hogar de Jacob, fueron los sueños de José. ¿Y qué hicieron? Maquinaron primero su muerte. Y ahí tuvo que intervenir Rubén. Y gracias a Rubén es que lo ponen en una cisterna, en un hueco, en el que estaba por allí. Y luego lo venden. ¿Tú sabes qué es vender a tu hermano? Imagínate cómo lo detestaban al tipo. O sea, mira, no vender a tu hermano, vender a cualquier ser humano. O sea, el tema, lo que ellos vivieron fue terrible. No se sentían solo incómodos con José, lo odiaban. O sea, lo querían matar. ¿Y sabes qué fue peor que la muerte? Venderlo como esclavo a una comunidad altamente tóxica, como era la cultura egipcia. Venderlo ahí como esclavo fue, pues, peor que matarlo. Imagínate. Pero, ¿qué dice el salmista? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La verdad es que Dios cuidó de la vida de José e hizo que este terrible pecado de los hermanos redunde al final en la formación de José y en la salvación del pueblo de Dios. Así que por favor, no te abandones al sufrimiento y a la autocompasión cuando alguien te trate mal, cuando otros ganen las oportunidades, cuando otros se aprovechen de circunstancias de las que tú no formaste parte y te enteres después. No te lamentes ya. Aprende la experiencia de la experiencia de José. Por ahí va a aparecer alguien que te va a vindicar. Dios utilizará a las personas para vindicarte, hijo, hija. Quizá no ahora, pero en el futuro. Confía que Dios es capaz, que Dios es capaz de conducir tu vida y llevarte hacia el puerto seguro de salvación. La experiencia de José nos enseña cuán difícil y cuán duro, cuán difícil y cuán dura son las consecuencias del pecado. Dentro de la familia, cuando los padres no son lo suficientemente sabios para poder influir positivamente en sus hijos. Entonces, si eres un papá o una mamá, te ruego que medites en las acciones que debes tomar en torno a tus hijos. Ellos son lo principal, el principal proyecto de vida que tenemos, y debemos dedicarnos a ellos a fin de que ellos crezcan en un hogar sólido. Si estás atravesando problemas matrimoniales, busca ayuda profesional y resuélvelos, porque tus hijos merecen a sus dos padres. Muy bien. Si el matrimonio está pasando problemas muy difíciles, por favor, busca ayuda profesional de alguna persona adventista que te pueda aconsejar ahí donde estás cerca. Un gran abrazo a todos ustedes. Quiero que oremos, por favor, y en estos momentos podamos orar por la hermana Jerónimo, mamá de nuestro amigo Arturo Jerónimo. Nuestra hermana está muy mal de salud. Queremos orar por ella, porque Dios haga su voluntad, que Dios pueda preparar a su familia para saber recibir la buena voluntad de Él. Él puede hacer milagros, pero sobre todo lo que Dios quiera hacer será lo mejor. Así que vamos orando, por favor, por nuestra hermana Jerónimo, ¿sí? Por sus hijos que están aquí en el Perú y en el extranjero. Oremos por ellos también, porque son momentos muy difíciles para los hijos también ver el sufrimiento de sus papás. Que el Señor nos acompañe. Y les dejo este encargo de oración. Un gran abrazo a todos ustedes. Muchas gracias.